Uf. Uf. Uf. Ah, sí. No, mi chiara, como ya contestaba, contestaba, contestaba. Guau, sí, bueno, ya, no mi quiera, todo ya pensaba, pensaba, pensaba, no mi vaya, pensaba, pensaba, pensaba, Ush. Qué épico. Ush.